Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. No hay nada en el mundo tan hermoso como una mirilla. Pero tiene que ser una verdadera mirilla, una mirilla auténtica, tal como la que tenía Juanito en el monte. Lee entusiasmada Vera, una amiga mía que se propone de alguna forma resucitar ese empastado color vino, lleno de cuentos que su propio padre le leía, cuando una vocecita lo interrumpe. Mamá, ¿qué es mirilla? Resuelve la duda y continúa con el entusiasmo de quien conoce esas historias de antaño y las ha oído una y otra vez. Pero entonces algo pasa. Tras una serie de interrupciones continuas de preguntas en torno a las palabras del cuento, Vera empieza por cambiarlas ágilmente por palabras más ligeras, menos desconocidas. ¿Qué pasa? ¿Nos estamos quedando sin palabras? ¿Por qué? ¿Es que los niños de ahora serían incapaces de entender las palabras originales? De acuerdo con la escritora Ellen Duthie, hoy existe una tendencia a entontecer, o como se conoce en inglés, dumbing down, práctica que se detecta en todo tipo de contenidos audiovisuales, así como en escritos dirigidos a los niños. Hoy les hablamos con voz tipluda y condescendiente. Los caballos son arre arre y los perros guau guau. El vocabulario de antaño rico y variado no aplica más. En este proceso, por supuesto, no estamos exentos los adultos. En la televisión, todo nos lo dan digerido, con interrupciones para evitar que dejemos de poner atención. En los medios escritos el vocabulario no es tampoco rico y variado, y hasta te acusan de usar palabras rimbombantes o domingueras si manejas un vocablo desconocido. Hoy el neoliberalismo, la cultura mosaico, gana batallas. El neoliberalismo busca mano de obra barata, excedente, dócil y severamente inculta, y lamentablemente caemos en este tipo de actitudes. ¿Miras la televisión? Abundan programas simples cuya oferta comercial no es, digamos, muy cultural. Y las tecnologías, vaya, ni qué decir. Los mensajes que se envían son por poco balbuceantes o encriptados. Hay un temor a la frustración del niño por no entender una palabra y querer abandonar la lectura debido a la complejidad de las palabras. Entonces la editorial o el mismo escritor, y en algunas ocasiones hasta el padre lector, termina por buscar sinónimos más cotidianos, palabras ligeras, entendibles y digeribles. Nos estamos quedando sin palabras, sin conversación. Nos volvemos mudos y nuestros dedos hablan por nosotros. Estamos frenéticos, envueltos en el neoliberalismo, pero también en un mundo globalizado, en un caos citadino que nos carcome. Disponemos de menos tiempo, buscamos lo sencillo, lo cómodo y lo práctico, y en ese inter no participan las palabras que hoy llamamos domingueras, pero que con anterioridad utilizábamos en el día a día. La tecnología ha dejado también en desuso las bibliotecas escolares. Todo lo buscamos rápido y con urgencia. No tenemos tiempo para aprender, las tareas se realizan pronto, no hay espacio para más. Los adultos nos sentimos agobiados y ajetreados fácilmente, y por eso dejamos que el tiempo para jugar lo ocupe la televisión o la tableta electrónica. Nos quedamos nuevamente sin palabras. Sería bueno hacer una pausa, aprender a vivir con menos prisa y con más detalle. Olvidarnos de pronto de la tecnología y mirarnos. Usar palabras olvidadas, procurar el silencio y la convivencia verdadera. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas, presentado por MBS Radio.